Vamos, yo por operatividad y por eficiencia o por eficacia, yo no defendería este documento. Lo que sí lo plantearía es a estudio de los servicios técnicos del ayuntamiento, tanto, bueno, el asesoramiento jurídico como la Secretaría General, que confronten los dos documentos, si se pueden casar, si hay uno que elimina el otro, y si los dos son aprovechables. Yo lo plantearía para ser eficaces, vamos, y pues yo no tampoco quiero anular uno para defender otro ni al revés. Yo lo aportaría, y es más, incluso creo que posiblemente el ayuntamiento tuviera ya en su poder la posibilidad de haya recibido de la consejería este documento, no sé, no, pero vamos, independientemente de